ella quiere su shabadada. Yo le doy su shabadadu. Cuando yo quiero mi shabadada, ella me da su shabadadu. Ella quiere su shabadada. Yo le doy mi shabadadu. Cuando yo quiero mi shabadada, ella me da su shabadadu. Soy una ramita pa' que me alivien tus soles. Florecita, dame de tu polen. Seré tu guardián, no importa cómo lo tomen. Tengo una cita con tu abdomen. Soy una ramita pa' que me alivien tus soles. Florecita, dame de tu polen. Seré tu guardián, no importa cómo lo tomen. Tengo una cita con tu abdomen. En mi vida solo estás tú. En un eclipse mi luz con tu luz. Me envuelve tu piel, me encanta tu look, my. Puedo besarte todos tus rincones. Solo hace falta que lo menciones. No es la posición, son las sensaciones. Pídeme más besos y menos explicaciones. Tienes un no sé qué, que al final sí sé qué. No soy un cazador, pero te casaré. Combinación perfecta, marihuana y café, más o menos. Esto es el flaco con usted, ma. Soy una ramita pa' que me alivien tus soles. Florecita, dame de tu polen. Seré tu guardián, no importa cómo lo tomen. Tengo una cita con tu abdomen. Soy una ramita pa' que me alivien tus soles. Florecita, dame de tu polen. Seré tu guardián, no importa cómo lo tomen. Tengo una cita con tu abdomen. Ella quiere su shabadada. Yo le doy su shabadadu. Cuando yo quiero mi shabadada, ella me da su shabadadu. Ella quiere su shabadada. Yo le doy mi shabadadu. Cuando yo quiero mi shabadada, ella me da su shabadadu.